Este es el punto cero del proyecto de En Busca de Poetas. Estamos en Ushuaia, Argentina, la ciudad más austral de América del Sur y del mundo entero. Mi nombre es Eduardo Echarana Bratilova, soy escritor de Colombia. En Busca de Poetas pretende hacer un viaje por los 9 países de habla hispana, buscando poetas, como el nombre lo dice, para hacer antologías por países y regiones. ¿Y en qué consiste este material que tiene tanto que ver con nuestra región? Se llama Breve Tratado del Viento Sur. Es una recompilación de lo que fue el primer semestre del proyecto En Busca de Poetas en 2013, que es Tierra del Fuego y Patagonia. Bueno, acá incluye unos 9 o 10 poetas de Bariloche. Pero bueno, muy feliz de haber venido aquí a pasar de nuevo, digamos, como un cometa que pasa tangencialmente por un lugar que fue fundamental para la búsqueda de poetas y del proyecto. Toda la Patagonia en realidad marcó como el piso donde se levantó después el gran edificio del proyecto. Entonces, venir a entregarles a los poetas en sus propias manos las 2 copias de la antología prometidas, para mí es una gran felicidad, y es un libro al que se le trabajó muchísimo. Se le hizo un prólogo raya estudio crítico de la poesía de la Patagonia, como los elementos naturales de la naturaleza, las estepas que se repiten unas detrás de otras, estos cielos inmensos que parece que se te cayeran encima y te aplastaran, hacen que el poeta se sienta ínfimo, de alguna manera vea el mundo de una forma muy diferente a como lo puede llegar a ver en una urbe llena de edificios. Dentro de los materiales tuyos que vimos expuestos aquí, había ficción y había poesía. ¿Por qué en tu búsqueda, en este viaje, la poesía y no la ficción? El poeta es, de alguna forma, y algunos poetas me matarán por decir esto, pero bueno, es mi opinión, son unos patitos feos, que son estos cisnes perdidos en unos estanques de patos. Siempre son mal mirados, vistos como pobres diablos, porque están dedicando su vida a escribir en vez de producir dinero o ser parte del aparato productivo del sistema. En todo caso, la narrativa se vende mucho más que la poesía. El narrador es visto como, es que es un novelista. En cambio, el poeta es un poco como un escarabajo alado de colores brillantes que la gente no entiende muy bien lo que es. ¿Cómo te parece que influye en este presente que un chico agarre un libro en su formación? Pues es fundamental, ¿no? Creo que todo viene por la casa y por el colegio también. ¿Cuánto llevas de viaje? ¿Qué recorriste y qué te queda por recorrer, por lo menos en países? Llevo 6 años de viaje. Zigzagué a la Patagonia, escalé Chile del sur al centro en 2013, en 2014 hice todo el centro de Argentina, todo el Atlántico argentino. En Buenos Aires estuve 3 meses, en Montevideo 2. En 2015 volví a Montevideo, terminé de sacar la búsqueda ahí, hice el resto de la búsqueda por Uruguay, hice todo la Mesopotamia argentina, hice Paraguay. En 2017 hice el litoral argentino hasta llegar a Rosario y terminé en Rosario. Y el 2018 nos quedamos sin patrocinio del proyecto, de forma que solamente pude avanzar poco en el norte argentino, haciendo Santiago del Estero. Pues la idea es hacer este año Tucumán, Salta, Jujuy, Purmamarca y empezar Bolivia, ver a ver si podemos llegar a una de las ciudades grandes. El próximo año terminar Bolivia, sacar Perú, 21, hacer Ecuador y hacer Colombia y ya ver ya para acabar el proyecto y ver cómo estaba en la situación política en Venezuela para ese entonces. ¿Y por qué es importante para vos editar un libro y no editar una página de internet? Creo que finalmente el libro en papel siempre será ese lugar al que volvemos. Un objeto muy diferente, abrir tu computador y empezar a leer un texto. La experiencia de oler el papel, de pasar los ojos por el papel, creo que es inigualable, no hay como eso. Y creo que las nuevas generaciones que están acostumbradas a leer en los teléfonos y en todas estas dispositivos electrónicos también entienden la diferencia de lo que es leer un texto en papel. Y bueno, es una aproximación muy diferente. Y lo que queda en papel de alguna manera se resalta para alguien que lo quiera venir a rescatar o buscar con relación a lo que está en el gran mundo de la web. Y la última sería preguntarte si esto que hoy cerrás aquí en Bariloche es un sueño concretado o en tu cabeza es parte de un sueño que tiene larga viaje. Es empezar a cerrar un primer círculo de una sucesión de círculos que tengo por delante. Voces al margen.